Diputado, ¿ya vio usted la lista que presentó el colectivo Ser Gay y qué opinión le merece? ¿Es cierto que las personas que están ahí relacionadas con su nombre fueron personas que usted colocó en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? En primer lugar, es un organismo autónomo, yo no tengo facultad de colocar a nadie. ¿Una recomendación o algo así? Bueno, como van, como hay recomendados en el gobierno del estado, en el gobierno municipal, uh-huh. En Proespa, en muchos lados, cuando vienen personas a pedir trabajo, uno les da cartas de recomendación, ¿verdad? Oiga, es que dices que no tengo trabajo, bueno, pues yo les doy una carta de recomendación, ¿no? Igual como mando a diferentes partes de áreas de gobierno, pues son recomendaciones que uno da, igual que los compañeros. Aquí los compañeros, bueno, hasta no la Rubalcaba, le sacaron una recomendación para un sicario. Entonces uno da casos de recomendación y si los aceptan las personas que recomendamos, qué bueno, ¿verdad? Pero miren, yo creo que esto ya se está politizando mucho. Y obviamente, a quien sea, si no es la licenciada Marcela Martínez Robado, estas personas van a seguir impugnando, no impugnando, uh-huh. sino inconformándose, ¿no? Ellos están apoyando y es muy buen elemento, Marcela es muy buen elemento, pero obviamente están haciendo todo este ruido pues para presionar para que ella quede. Ya hay 6-7 personas, todas de muy buen perfil, uh-huh. que ya manifestaron su interés. Gustavo Talamantes yo lo vi, muy qué bueno, porque es una persona que ya fue visitador, tiene experiencia, ¿verdad? Federico Martínez, que está ahorita de secretario ahí de la Comisión de Derechos uh-huh. Humanos. Bueno, hay muchas personas de muy buen perfil, entonces ahorita no hay nada hasta que pase a la Comisión de Derechos Humanos junto con los coordinadores y representantes de fuerzas políticas, que son los que vamos a revisar esto. Por partes, diputado. Entonces, estas personas que aparecen en esta lista, que son supuestamente recomendadas o colocadas por usted, ¿las conoce? No colocadas, insisto. Es que miren, hay que aclarar bien esto. Bueno, nosotros no tenemos facultad de contratar ahí. Si aquí en el Congreso no tenemos, pues imagínense en otros lados. Ajá. Insisto, nosotros damos recomendaciones y muchas de ellas, hay gente que yo recomendé en la presidencia municipal y que ahí está. Hay gente que recomendé en el gobierno del estado, ahí está, en Proespa, en diferentes partes. Nosotros damos cartas de recomendación. Oye, ¿las conoces? Sí, personas de este perfil. ¿Sí lo recomiendas para...? Sí, pues es personas que podemos recomendar, ¿no? Entonces sí cabría la posibilidad de que alguna de estas personas fuera una... que tuviera alguna carta de recomendación que usted les hubiera dado. No más yo, todos. Sí. Ajá. ¿Verdad? Todos, ¿verdad? Insisto, aquí lo delicado es que estas asociaciones y estas asociaciones están enrareciendo mucho la situación del Ombudsman de Aguascalientes, ¿no? Entonces, ¿este tipo de actitudes podrían en riesgo considerar a Marcela Martínez Roaro como candidata a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Yo no digo que se pudiera en riesgo, pero en lugar de ayudarla, pues imagínate lo que digo con estas ayudas para no me ayudes, compadre, ¿verdad? Entonces yo les pediría a estas asociaciones que impulsaran mejor los logros y que tiene Marcela y todo lo bueno y positivo que tiene Marcela Martínez Roaro. Con esto no la están ayudando. Por último, diputado, comentaban también que aparentemente ya está para este domingo puesta a la mesa para que se haga la ratificación de Omar Williams. ¿Qué hay de cierto de esto? Pues mira, quien dijo de eso desconoce completamente la técnica y los procesos legislativos. Yo le pediría a quien dijo eso que primero estudie. Julián Elizalde, Sergio Delfino y también la licenciada Enriqueta Medellín. Okay. Nada más les daré una humilde sugerencia. Es una sesión solemne. ¿Solo en sesión solemne tendría que ser? No. Es una sesión solemne de instalación de la legislatura. Ajá. Nada más, ahí no vamos a tomar decisiones todavía. Okay, ya. Ven, se instala, listo. Esto tiene que pasar. Es que mira, de veras, es tanto el ruido que andan haciendo estas personas que yo les recomendaría primero que se empaparan bien de este trabajo que hacemos nosotros los diputados y luego ya que se pongan a filtrar, a descalificar. Porque es una descalificación que le están haciendo a Omar Williams. Yo no descalifico a nadie. También muy bien a Marcela Martínez Roado, como a Martín Barberena, con Gustavo Talamantes, como a Delfino, a todos ellos yo los veo bien, son magníficos prospectos para la comisión, ¿verdad? Pero que yo les pediría que también es que no descalifiquen a nadie, ¿verdad? Porque esto no abona, no ayuda a nada esto. Correcto. Ahora regresen a mi copia. Ah, sí, porque esta me la diste, ¿no? Bueno, vamos a sacarle.